Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el narigón. Yo soy el narigón. Sí, señor. Narigón. Este del lío juego. Como el otro día, unos cabros tenían calor y abrieron un grifo. Entonces nosotros no, pues jugamos a mojarnos, pero con la manguera de la lavadora. Oye, ay, ¿no va a hablar ya? ¿Por qué no podía hablar hoy día? Se me tranca el choclo. ¿Sí? Mira. Oye, ¿por qué haces así, Brandon? El choclo. El choclo. ¿Comiste choclo hoy día? Sí, con mantequilla. Sí. Oye, anda a la escalera a ver si sale humo. ¿A dónde? A la escalera de aire que baja al primer piso. No, sale... todavía no sale. ¿No sale humo todavía? No. Ya. Hay que estar preparado por si acaso. ¿Por qué? Siento mucha bulla abajo, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué siempre hacía? Porque salivo mucho con el medicamento que me da mi mamá. Sale mucha saliva. ¿Ah? Sale mucha saliva, mira. No contesta. ¿Cuánto grado hay, Freddy? Amando, perdón. Amando. No, está mal el computador. Está mal. Saca el dedo. Ay, como 22 grados. Hola, Mati, buenas tardes, habla de más. Aló, buenas tardes. Aló. Cuéntame. Aló, hablo con la... ¿Dónde viene la arma de incendio? ¿Qué necesita? Mire, le cuento que esto, ¿sabe qué? Estoy, mi mamita me dejó solito, estoy con un amigo. Anda, estoy jugando yo, ¿aló? ¿Pero por qué me juega el señor? Me dijo, anda de la cresta. Llamemos a Ata. Otro, llamemos otro. Mi mamá siempre me deja solito hasta ahora, me aburro mucho. ¡Brandon! ¿Ah? Vamos a seguir jugando lo mismo, ¿cierto? Ya, lo mismo. Está saliendo alto humo, mira. Alto humo. Sí, oh, el casa, oh, qué lindo, mira. Está, oh, la cortina, mi mamá se quemó. Mira. Oh, mira el sillón del vestido de mi papá, mira. Oh, no sabía que por dentro eran de madera. ¿Son todos de madera? Sí, cagó, sí, quemó ya. Oh, se está quemando el pelito. Anda a apagar el pelito. Anda a apagar el pelito. No, oh, se quemó, cagó. Ya. ¡Aló! No contesta nadie. ¡Aló! ¿Qué habrá sido del Rayatón? ¡Aló! ¿Sí? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Tiene alarma de incendio? ¿Quién llama? Armando. Yo me llamo Armando. ¿Ya? ¿Sabes que me dejaron solo y estábamos jugando con el Rayatón al hombre que descubrió fuego? Y prendimos unos papeles de diario. ¿Ah? Acá con unos cochos y unos libros de mi papá. Entonces pusimos el maricón. Es el tarro, ese tarro hueco que le pone el tío Beno al bazaro. Le agarró cualquier huevo, fuego, se está quemando la casa. Se cortó. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes, ¿sabéis que nadie me pesca hoy día? Buenas tardes. Todos me cortan. Oye, está saliendo mucho humo. Sí, pues, estábamos jugando al hombre que descubrió el juego. Ay, pero buenas tardes. ¡Aló, buenas tardes! ¿Tiene alarma de incendio? ¿Perdón? ¿Alarma de corta incendio? ¿Quiere averiguar sobre eso? Claro, necesito una alarma de incendio yo. Ya, mire, en este momento no está la persona que le puede dar la información. No está, pero ¿cuánto valen? ¡Ay! ¿Cuánto valen? ¡Oh! Disculpe, es que se me está quemando la casa. Entonces necesito una alarma. Porque estábamos jugando con un amigo y ¡ay! Y se prendió la cortina, oiga. Entonces necesito... está quemando todo. ¡Oye, se está quemando todo! ¿Sabe que mejor no necesito nada más contra incendio? Si ya cachamos que se está quemando. Así que vamos a tener que llamar... ¡Ahí ven los bomberos, ya! Gracias, Cali. Vamos a ver, le compro una. Ya, hasta luego. Que ahí bien. Cagamos ya. Arranquémonos, vos, tirémonos. Venía. ¡Oh, está quedando la cagada, weón! ¡Tirémonos, weón! ¡Tirémonos, weón! ¡Tírenme al mando! ¡Francia, no te me des cagado! ¡Que acabas de la puta muerte! ¡Que me lo he matado! ¡Oye! ¡Ah! ¡Al mando! ¿Qué? ¿Cómo caíste? ¡Caí de bonito! ¡De bonito el pastel de oreja! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Para otro lado, vecino! ¡Ya estoy! ¡Ayúdame!